Esta mañana me he dado cuenta que hay que luchar, que luchar, que luchar, char, char. Esta mañana he decidido derrocar al capitán. Esta mañana he decidido derrocar al capitán. No somos 20, somos legiones. Seremos más, miles más, miles más, más, más, hombro con hombro. Unas con otras nos vamos a liberar. Hombro con hombro, unas con otras nos vamos a liberar. Oh compañera, vente conmigo, el pecado va a caer, va a caer. Oh compañera, vente conmigo, el feminista soy seré. Oh compañera, vente conmigo. Feminista soy seré.